Pésame, Mango. Oh, claro que sí. Así. Sí. Así. Oh. Más. Oh. Más. Sí, sí, sí. Media hora después. Ay, fue delicioso. Adiós, Mango. Dios se lo abone, señorita. Ya estaba amaneciendo cuando Tania del Campo volvió a su casa. Allí la estaba esperando su familia. Por cierto, era una familia muy extraña. Su padre, el profesor del campo, un inventor fracasado con sus facultades alteradas por la vejez. Y sus hermanas, Melania y Melamías, dos jóvenes cuya fealdad solo era superada por la facilidad con la que se entregaban a cualquier hombre, aunque casi nunca eran aceptadas. ¿Quién es usted, señorita? ¿Con qué derecho entra a mi casa? Ay, papá, soy Tania, tu hija. ¿Cómo te ha ido en el casino? He ganado todo esto. Eso no es lo importante. ¿Has hecho lo convenido? Claro que sí. ¿Has colocado los circuitos electrónicos bajo las mesas de juego? Sí, Melania. ¿Has colocado las cargas de nitroglicerina? Sí, Melamías. Esos miserables pagarán todo el daño que nos han hecho. ¿Verdad, papá? ¿Qué daño nos han hecho? Oh, ¿ya lo has olvidado? ¿Qué cosa he olvidado? ¡Oh, y este viejo ya me tiene cansada! ¡Un poco más de respeto, señorita! ¡Podría ser su padre! Eres nuestro padre, padre. Pero no soportamos tu falta de memoria. ¿Que no tengo memoria? Sepan que gracias a Dios mi memoria es infalible. ¡Y toco madera! ¿Quién es? Alguien golpea la puerta. Vayan a ver. ¡Has sido tú mismo, padre! ¿He sido yo? ¿Y para qué demonios querría yo golpear la puerta si ya estoy adentro? Sí, padre. ¡Has sido tú! ¡Pues entonces vayan a abrirme! ¡No querrán que su padre pase la noche afuera! ¡Ay, pobre papá! Miren cómo ha terminado una mente tan brillante. Todo porque le robaron sus inventos. Y porque los del casino le ganaron su fortuna haciéndole trampas. ¡Ay! ¡Pero nos vengaremos! ¡Ese maldito casino volará en pedazos! Y Marco Franco pagará por lo que hizo. ¿Hiciste contacto con él? Por supuesto. No me fue difícil. Ese hombre es incapaz de resistir la belleza de una mujer. El imbécil no sospecha nada. Hasta cree que estoy interesada en él. ¿Y no te gusta? Dicen que es muy buen mozo. Lo es. Pero a mí me interesa otro hombre. Un hombre muy diferente. ¿Quién es? Se llama Mango. La semana que viene lo invitaré a cenar. Quiero que lo conozcan. Pero no deben hacer ningún comentario. El nuestro es un amor secreto. ¡Ay, es horrible tener un amor y no poder gritarlo a los cuatro vientos! Tienes razón, hermana.